estudiado mucho la Biblia y que nos bendice. Entonces este hombre, Charles Allen, dice que la más y más grande psiquiatría es la de Dios. Cuando uno escucha la palabra psiquiatría, le parece que tiene que ver con la medicina. Pero la psiquiatría es mucho más amplio que lo que tiene que ver con la medicina. Y su mismo nombre, psiche, quiere decir mente, alma, aliento, razón. Y la terminación de la palabra iatría es una palabra también griega que quiere decir tratamiento, sanidad, restauración y similares. Y este hombre decía que, después de estudiar el tema seguramente con mucha profundidad, que para él hay cuatro textos de la Biblia que declaran con mucha insistencia la psiquiatría de Dios. Y dice por qué. Y eso me interesó y me gustó mucho y quería transmitirle esto, que es muy breve. Dice que la primera es el Salmo 23. ¿Por qué él elegía el Salmo 23 como parte de la psiquiatría divina? Porque él dice, muchos conocen el Salmo del Pastor, pero lo mejor de todo es conocer al Pastor del Salmo. Y es una canción tan bonita, es un poema, tiene 103 palabras, con declaraciones profundas. Justamente al preparar esta semana todo esto lo repetí varias veces, traté de recordarlo de memoria. ¿Y por qué lo elegí a él? Porque es un modelo de pensamiento. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares dedicados pastos me irá a descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, etcétera, etcétera, hasta terminar con la promesa de los largos días junto a Dios. Pero también decía que otro segundo texto de la Biblia marcaba una razón de ser de la psiquiatría divina, y él decía los 10 mandamientos. Y yo, ¿por qué este hombre elige los 10 mandamientos? Y él declara, cuando Dios tenía que enviar a su pueblo por el desierto, Dios hace muchos siglos, por el desierto hacia la tierra prometida, según la misma introducción de Dios, era una tierra que fluía leche y miel, Dios seguramente pensó, no es solamente lo próspero material que puede ser mi pueblo, sino que necesita un modelo de vida. Entonces ahí ya, el Salmo 23, modelo de pensamiento. Los 10 mandamientos, él pensó, tienen que ser con un modelo de vida para las personas. Qué bueno que es leer los 10 mandamientos y saber el pensamiento de Dios de cómo relacionarnos, primero con Él y después entre nosotros. Y después dice otro texto de la Biblia importante, el Padre Nuestro. No simplemente por una de las partes de la Biblia que más se repite. A veces se repite sin pensar. Siempre queda algo igual. Pero no es simplemente una oración para decir, sino una oración para hacer. Y representa un modelo de poder. Porque Dios, a través de Jesucristo, Dios mismo estaba dando a sus seguidores tareas significativas. Y aún dijo Dios, el Señor Jesús, que mayores cosas que Él haríamos. Pero había necesidad de una fuente de poder. Y esa fuente es Dios mismo. Pero ese canal para llegar a la fuente de poder es la oración. Por eso el Señor Jesús respondió cuando sus amigos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y allí Jesús comenzó con aquella introducción de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y también, decía este hombre Charles Allen, y ya termino la cita de este hombre, incorporó las bienaventuranzas. Así que ya el Salmo 23 es un modelo de pensamiento. Los 10 mandamientos es un modelo de vida. El Padre Nuestro es un modelo de poder. Y ahora las bienaventuranzas, que son 8, donde habla de los pobres en espíritu, habla de los que lloran, hablan de los que son pacificadores, los que son perseguidos, los que tienen hambre y sed de justicia, y todo, en la gran mayoría, habla de una pertenencia. De ellos el reino de los cielos. A ellos pertenece el reino de los cielos. Y entonces es un modelo de pertenencia. Así que necesitamos para la psiquiatría divina algo importantísimo. Modelo de pensamiento, Salmo 23. Modelo de vida, los 10 mandamientos. Modelo de poder, Padre Nuestro. Y modelo de pertenencia, las bienaventuranzas. Ahora, hemos dicho que la psiquiatría divina tiene que ser un concepto mucho más amplio que la psiquiatría humana y la incluye, la incluye. Pero hemos visto que en este último tiempo el principal manual de sanidad que el hombre tiene, yo diría la fuente de todo poder, que es la palabra de Dios, no siempre ha sido apreciada en su dimensión. Y la Biblia dice, estamos estudiando ahora en la iglesia también, segunda Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, corregirnos, ayudarnos a preparar el hombre de Dios para que sea perfecto y preparado para toda buena obra. Así que la psiquiatría de Dios es algo que es muy importante que tengamos en cuenta. O sea, ¿por qué la psiquiatría divina tiene la preeminencia ante todos los modelos humanos? Y yo quisiera ver en estos minutos, luego de esta introducción, cinco razones por lo cual la psiquiatría de Dios va a dar en el corazón de nuestra necesidad de sanidad. Y comparado con los modelos humanos, tenemos que decir que la psiquiatría de Dios corre con mucha ventaja. Mucha ventaja. Primero porque tenemos el principal manual que nos muestra cómo somos nosotros. Nosotros no somos animalitos, como creen algunos que descendemos del mono, sino somos seres creados con originalidad, con singularidad. Somos el prototipo que Dios ha puesto aquí en la tierra, pero tenemos este manual. Por eso la psiquiatría de Dios tiene el manual de Dios. En cambio, la psiquiatría humana tiene el manual de los hombres, y los hombres no siempre son perfectos. Y muchas veces la psiquiatría de los hombres pretende crear sanidad para el hombre partiendo del hombre. La otra cosa importante que tiene ventaja la psiquiatría de Dios es que contamos los que somos de Cristo con el auxilio interior del Espíritu Santo que vive en nosotros, que trabaja dentro de nosotros y que nos hace reconocer aquello que tiene que necesidad de sanidad. Nos convence de aquellas cosas que son malas y feas, nos convence del pecado. Así que no solamente el manual de Dios, sino el Espíritu de Dios mismo obrando en nosotros. La psiquiatría humana, lo que tiene que ver con los modelos humanos, no pueden contar con este auxilio interno del Espíritu de Dios. Otro elemento importantísimo, la oración. La oración es la manera que el hombre se vincula con Dios. Y está comprobado aún, la ciencia moderna está diciendo que los pacientes, las personas que llevan a Dios en oración sus cargas, sus necesidades, todo aquello que le acontece y que quiere que sea solucionado por Dios, corre con una ventaja importantísima frente a aquellos que no cuentan con el auxilio de la oración. Y también la consejería de Dios, la psiquiatría de Dios contiene algo importante. Cuando hay hombres llenos de Dios, aunque sean humildes, aunque sean personas falibles, aunque estén luchando para superar los mismos problemas que todos tenemos, sin embargo, podemos contar con ese inestimable consejo. Así que en cuatro cosas superamos la psiquiatría de Dios con respecto a los modelos humanos. Y así que vamos a ver que la psiquiatría divina, en primer lugar, pone su énfasis, su atención en dirección al Cristo que vive en nosotros, en lugar del yo. Alguien dijo que nadie puede tirar el ancla de su barco dentro de su propio barco. Otro dijo, este es un hinduista, dijo, aunque no coincidamos con él, pero está buena la idea, que nadie puede salir del pantano tirando de las correas de sus propias sandalias. Así que tenemos que buscar a alguien fuera de nosotros y mayor a nosotros para que nos guíe. Y es por eso que ahora sí quiero leer un texto de la Biblia, en 2 Corintios 3:18, donde habla una manera muy importante de que los cristianos podemos espejar a Dios. Esta semana un hermano me instaló en la computadora un sistema para resguardar en el caso de que haya un accidente, que falte la luz, que se queme la computadora, y es un sistema que se llama como despejado. Y cada vez que yo hago un trabajo en mi computadora, en el cerebro, ahí tengo una copia al lado, va repitiendo lo mismo. Y aquí en 2 Corintios 3:18, Pablo, que es el autor humano de esto, dice una tarea a la cual somos invitados los cristianos a hacer. Dice, por tanto, nosotros todos, invitación a todos los cristianos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. O sea, dirigir la mirada hacia alguien fuera de nosotros, al Señor, a nuestro psiquiatra divino. Dice que si hacemos esto, dice, sigue el texto, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿Cuál imagen? La que estoy viendo afuera de mí, la que yo tengo que espejar, la que tengo que copiar, como por el Espíritu del Señor. Y aquí está hablando cuál es el agente que produce este cambio. Entonces, un comentarista dice que la palabra o el verbo clave en este texto es mirando. Dice, nosotros todos mirando, a cara descubierta como en un espejo. Y la palabra mirando, dice quien lo ha estudiado en profundidad, que es el verbo reflejando. ¿Cómo podemos entender esto? Cuando, por ejemplo, hoy es el Día del Padre, seguramente nuestros hijos o nuestra esposa ha hecho algún agasajo. Yo tuve el privilegio que mi hija cocinó unos ñoquis espectaculares con mi esposa. Seguramente que ustedes también algo parecido. Y a veces nos gustan las comidas ricas, ¿verdad? Bueno, después que lo comemos, con el tiempo olvidamos, algo que nos haga mal. Pero en nuestro interior Dios ha provisto un sistema que todo aquello que es el alimento para el hombre se ha absorbido por nuestro cuerpo. Entonces se transforma con el tiempo, se transforma en piel, otros tejidos, huesos, cartílagos, aún músculos. Pero es lo exterior, pero cuando uno lo hace interior, eso va siendo absorbido. Esa es la idea que Dios quiere que tengamos en este proceso, mirando. En una relación íntima con Dios hay una influencia poderosa, tanto que todo aquello que viene de Dios se asimila a mi propio ser. Entonces la psiquiatría divina pone atención al Cristo que vive en mí. Cuando uno lee a veces las demandas de Dios, por ejemplo, demandas que a veces son imposibles, gran parte de las demandas de Dios son imposibles para que el hombre las cumpla. Por ejemplo, cuando tenemos que perdonar a alguien que nos ha dañado, o alguien que a veces nos tiene que perdonar a nosotros, que nosotros hemos dañado a alguien. Y no es algo justo yo perdonar a alguien que me hizo mal, o alguien perdonarme a mí por alguien que yo le hice mal a él. Pero las demandas de Dios no solamente son a veces elevadas, sino a veces imposibles de cumplir. Pero para poder entender por qué Dios nos pide estas cosas, Dios no nos pide al hombre interior ajeno a él, sino las demandas que Dios dirige a un cristiano, las dirige al Cristo que vive en el cristiano, al Espíritu de Dios que vive en el cristiano, para que con todo su poder, el Espíritu Santo que obra dentro de nuestro ser y acomoda nuestro ser interior, pueda llevar al cumplimiento de las santas demandas de Dios. Ahora, ¿por qué a veces tenemos que desconfiar de la psicología humana? Porque hay dos razones, y a veces los mismos estudiantes de nuestra iglesia y hermanos psicólogos que han luchado también cuando han estudiado, porque la mayor parte de los maestros de la psicología, los grandes pensadores como Freud, Rogers, Jung y varios otros, aún los más viejos, estudiaron o llevaron sus conclusiones en la época que estaba Darwin con su famosa teoría de la evolución. Entonces, gran parte de la psicología humana es evolutiva. Y segundo, gran parte de la psicología tiene carácter humanista. Entonces, cuando los cristianos tratan de llevar adelante la tarea esta, tienen que tratar de correrse de todo ese grado de influencia que aquellos hombres no regenerados intentaron determinar cómo era el hombre, cuando el que mejor sabe cómo es el hombre es nuestro Dios. Así que la psiquiatría divina, en primer lugar, pone su atención dirigida al Cristo que vive en el cristiano antes que el lugar al yo. Muchas veces la misma psicología humana trata de levantar y exponer a nuestro yo allí arriba, cuando dice que todo lo podemos, que podemos superarlo todo, pero muchas veces con las fuerzas que son del hombre. Y el hombre puede superar las dificultades de la vida con las fuerzas que provee Dios. Cuando la Biblia dice todo lo puedo, dice en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Es el Cristo que vive en nosotros. Por eso tengamos cuidado con las soluciones del hombre. Por eso ya desde antiguo Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Jeremías 17:5. Así, segundo lugar, la psiquiatría divina prevalece por sobre todas las demás cosas porque está basada en la sabiduría divina y no en la sabiduría de los hombres. Hay un texto en la Biblia, en el libro de Santiago, este hombre que fue medio hermano de Jesús, que tiene una, que fue pastor en la iglesia de Jerusalén, después escribió una epístola, una carta universal, y en una de sus partes contrasta la sabiduría humana con la sabiduría divina. Ya saben cuál es el resultado. Pero la sabiduría humana, dice, es terrenal, dice Santiago 3, 15 al 18. La sabiduría humana es animal, diabólica, causa celos, pleitos, perturbación y toda obra perversa. Ahora, quedémonos con lo mejor, la sabiduría divina, que es parte de la psiquiatría de Dios. La sabiduría divina es pura, la sabiduría de Dios es pacífica, la sabiduría de Dios es amable, es benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin incertidumbres, sin hipocresía. Así que la psiquiatría divina está dirigida al Cristo que vive en el creyente y no al yo que se debe ser puesto en la cruz. La psiquiatría divina pone su especial énfasis en la sabiduría divina y no la sabiduría de los hombres. La sabiduría de los hombres tiene corto alcance. A veces puede servirnos por un corto trecho de nuestra vida, pero a la larga termina desilusionando a quien la abraza. Tercera cosa de la sabiduría, la psiquiatría divina, nos dice que la mayoría de los problemas por los que atraviesa el hombre tienen una causa originada en el pecado. Por ejemplo, gran parte de los matrimonios rotos en el mundo se deben al pecado. Lo mismo lo dijo la Biblia, lo dice el Señor Jesús, cuando introduce la razón por la cual permitió Dios el divorcio, y dice, a causa de la dureza de vuestro corazón. Está hablando a los hombres en general. Y la dureza del corazón la podemos traducir en una palabra muy actualizada hoy, el propio egoísmo. Así que la mayoría de los problemas, y a veces que ha hecho el hombre, refugiándose en las corrientes humanistas, ha tratado de trocar la causa última de los problemas y dándole un barniz y cambiando las palabras. Por eso mucha gente tiene aversión hacia palabras de la Biblia. Por ejemplo, unas palabras que a la gente le gusta escuchar, ¿saben cuál es hoy? Pecado. Y entonces trata de buscar explicación y justificar las costumbres morales actuales del hombre. Pero la psiquiatría divina dice que la mayoría de nuestros problemas derivan de causas internas nuestras y decisiones equivocadas que tienen que ver con el pecado. Matrimonios rotos, familias rotas, cuando no se respeta la autoridad del padre, de la madre, o cuando los padres no respetan la individualidad y las decisiones de sus hijos, traen los diferentes conflictos, las ansiedades, las drogas, el alcohol y muchas formas de depresión. Por eso en este caso podrá estar bien parte de la palabra humana, pero acá tenemos que llevar todos estos problemas a la cruz de Cristo. Algunos dijeron que a veces las influencias y las corrientes humanistas dicen al hombre en pecado, vete y no te lamentes por tu pecado. En cambio, cuando el hombre va con toda su carga a Cristo, como está en los evangelios, Jesús dirá, tus pecados te son perdonados si nos arrepentimos y lo confesamos, y Jesús va a decir, ve en paz. Por eso a veces el hombre busca disfrazar las palabras y las acciones con palabras diferentes. Por ejemplo, la psicología llama al pecado el comportamiento emocional. La filosofía llama al pecado pensamiento irracional. La sociología llama degeneración cultural. Los humanistas lo llaman debilidad de moda. La historia lo llama la lucha de clases. La biología lo llama instinto humano. Y Jesús fue más directo. Llamó pecado a lo que era pecado. Así que si queremos la verdad, verdadera solución para los problemas del hombre, tenemos que ir a la razón y a la raíz que lo provoca. Por eso la psiquiatría divina tiene éxito asegurado cuando interviene el factor de Dios mismo, su palabra, su espíritu y el que comparte la palabra de Dios, porque va directamente a donde está la raíz del problema humano. En cuarto lugar, la psiquiatría divina nos hace asumir nuestra culpa real, porque trae el espíritu convicción de pecado. En cambio, el planteo humanista se dedica a lo que llamamos las desviaciones de la culpa. Y estudiando este tema, leyendo en un libro que traía ilustraciones, copié una pequeña canción del folclore de otro país que dice algo poniendo como ejemplo cómo el hombre trata siempre de desviar, de no asumir su culpa, victimizarse y decir, este tiene la culpa, el otro tiene la culpa de todas las cosas que yo hago. Y dice esta mujer, es una mujer, hablando acerca del caos ético de su sociedad y la impotencia para resolverlo, dice esta mujer, fui a mi psiquiatra para ser psicoanalizada, para descubrir por qué maté al gato y cegué a mi marido. Y aquí lo que extrajo de mi subconsciente mente. Cuando tenía un año, mi madre dejó mi muñeca en el coche escondida. Y por eso, naturalmente, no me paso todos los días hoy borracha. Cuando tenía 2 años, vi a mi padre besar a la empleada doméstica un día y es por eso que ahora sufro de cleptomanía. A los 3 años tenía un sentimiento ambiguo frente a mis hermanos. Y por eso, naturalmente, enveneno a todos mis enamorados. Pero soy feliz. Ahora he aprendido la lección que esto me ha enseñado. Que todo el mal que hago no es culpa mía, sino que otro me lo ha provocado. Esto es una exageración imaginaria. Pero ¿cuántas veces hemos desviado la culpa de las cosas que nosotros debemos asumir que son tales? Y esto no empezó ahora, empezó en el libro de Génesis, dice la Biblia, que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Dios le pidió responsabilidades a ambos. Y la mujer fue y dijo quién era, la serpiente. Y Adán le echó la culpa a Dios porque dijo, la mujer que me diste, si esta mujer no hubiera estado en el medio, yo no hubiera caído en el pecado. Y de ahí, y de ahí, y de ahí, y de ahí, ha llegado hasta nuestros días esa necesidad de victimizarnos y de pensar que otros tienen la culpa de lo que a nosotros nos pasa. La única manera que Dios tiene para sanarnos de nuestro ser interior es que asumamos la responsabilidad total de los actos que hemos hecho y decirle, Señor, me he equivocado. Señor, he hecho lo indebido. Señor, he ido contra tus propósitos. Señor, me arrepiento. Quita esta culpa de mi vida. Quita mi pecado de mi vida. Has muerto en la cruz para que esto pueda ocurrir. Por eso la psiquiatría divina, podemos a través de ella asumir la culpa. La culpa tiene una razón de ser. Nos debe acompañar mientras aquello que esté en contra de Dios permanezca en nuestro interior. La culpa está allí hasta que eso que hice mal y dañino pueda ser quitado. Cuando eso es quitado, la culpa ha de desaparecer. Porque el enemigo quiere aún poner las culpas imaginarias en nosotros. Pero Dios nos puede liberar porque tiene la psiquiatría divina. Por eso Dios tiene ventaja. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Dios nos ha dado la oración, Dios nos ha dado otros cristianos que ministren nuestras vidas, que nos cuiden y nos guarden para aplicar estas tres cosas. Los principios de la palabra, la obra del Espíritu en nosotros y la oración como medio para ser sanados. Y por último, la psiquiatría divina no admite adulteraciones, no admite mezclas. Y ustedes saben, a través de los últimos siglos, ha habido intentos masivos de abordaje para mezclar dos cosas que no pueden ser mezcladas, los principios de Dios y las cosas humanas. No podemos mezclar la sabia mente de Dios con aquellas deducciones de hombres no regenerados, hombres que no han pasado por el Calvario, por la cruz de Cristo, y aunque ofrezcan soluciones brillantes, debemos tener cuidado porque son a veces soluciones que sirven por un trecho de tiempo en nuestras vidas, pero después nos dejan con la terrible desilusión y con el gusto amargo en nuestro ser interior de que la cosa no está resuelta. Por eso, hay un ejemplo en la Biblia muy ilustrativo. Un hombre llamado Esaú, que era del tiempo de los patriarcas, cuando el hombre vivía en forma tribal en la tierra, y allí en el oriente, este hombre tenía un privilegio muy grande, Esaú, ser el hijo primogénito, el que iba a tener la bendición de tener una descendencia especial, de la cual iba a venir Jesús. Pero este hombre se atornilló tanto a esta tierra que despreció todo lo que tenía carácter espiritual. Y por un pequeño guiso de lentejas, que su hermano pícaramente le preparó y adornó todo para que cayera en la trampa, vendió su primogenitura. Y una de las cosas que la iglesia de Cristo no puede hacer de ninguna manera, vender su primogenitura, cambiar, trocar los valores de la palabra, la obra interior del Espíritu que jamás nadie puede hacer. Si hay un elemento de cambio que todos tenemos a mano, los que somos de Cristo, es lo que tenemos, la obra interior del Espíritu, nos convence de los caminos equivocados, nos convence de la guía correcta que debemos seguir en la vida, nos convence que Dios tiene para nosotros un plan especial, y en ese plan Dios va a proveer. Por eso no podemos mezclar ambas cosas. Y para terminar quiero darle otra ilustración. En la Biblia se nos habla en el libro de Génesis que un día los hombres, después del diluvio, recibieron el aviso de Dios que tenían que esparcirse, ir por todo el mundo para repoblarlo. Pero claro, dice la Biblia que habían crecido en número las bestias salvajes, había mucho peligro, y los hombres, en lugar de obedecer a Dios, dijeron: no, hay una mejor manera. No confiaron en la protección de Dios, vamos a concentrarnos. Y luego idearon un tremendo edificio que, según dice la Biblia en el libro de Génesis, tenía como objetivo llegar a Dios, llegar al cielo, llegar a la habitación de Dios. Y hasta ese momento los patriarcas habían hecho sus edificios en honor a Dios simplemente con piedras y mezclas. Ese día la sabiduría humana, que es ese mecanismo que tenemos adentro que nos para de generar cosas, dijo: vamos a hacer cosas mejores que Dios. Y diseñaron por primera vez el ladrillo. Y diseñaron el asfalto, dos elementos que Dios nos dijo que se hicieran. Y dijeron: esta es la nuestra, esta es la manera de hacer cosas mejores. Basta de altares a Dios a la manera rústica y primitiva. Y allí se empezaron a encaramar, hasta que Dios vio desde arriba de los cielos y dijo: ¿qué están haciendo estos muchachos? Están haciendo algo que no está correcto. Quieren emplear, para acercarse a mí y para alcanzarme, elementos que pertenecen al poder humano. Esto se va a terminar. Y allí fue el origen de todos los idiomas. Entonces un capataz le decía a un operario: mandame un pedazo de asfalto o mandame algunos ladrillos. Y el otro no entendía nada porque uno le hablaba en húngaro, el otro le contestaba en rumano, aquel hablaba en inglés, otro hablaba en castellano, y se armó un lío bárbaro. ¿Por qué? Porque quisieron hacer la obra de Dios con las manos, con las obras humanas y con el poder humano. Y la obra de Dios debe hacerse con las manos humanas, sí, pero bajo el poder inspirador de Dios. Así que queremos ser partícipe de la psiquiatría divina, tenemos que encolumnarnos detrás de la sabiduría divina. Y debemos levantar nuevamente en alto, en un tiempo de confusión, en un tiempo de crisis, que debemos decir que este libro, como dice 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos levantar en alto la verdad bíblica, que no hay otra manera de generar cambios significativos y duraderos y sólidos en el hombre que no sea a menos que el Espíritu Santo obre a nosotros, comenzando desde el principio, convenciendo a las almas de pecado. Jesús pronunció esta declaración: cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice: de pecado, por cuanto no creen en mí. Esa es la primera obra, la obra regeneradora del Espíritu. La palabra de Dios en alto, el Espíritu Santo de Dios obrando, y el pueblo de Dios y el creyente buscando la psiquiatría de Dios, la sanidad para su mente, para su alma. Eso es lo que quiere decir psiquiatría: tratamiento del alma, tratamiento de su mente, de su razón, para obtener esa sanidad, elevando a Dios la oración para la búsqueda de las verdades que nos cambien y ser proclamadas por aquellos que... Y aquí podemos estar todos, no quiere decir el pastor, sino que en toda congregación cristiana que ejerce su ministerio con sabiduría, los guías de los grupos pequeños, los maestros que nos enseñan, y todo aquel que ministra la palabra con la sabiduría de Dios, de alguna manera es un pequeño psiquiatra en las manos de Dios, trayendo sanidad, porque cada vez que la verdad de Dios se enseña, trae sanidad a nuestra mente. Así que necesitamos hoy nuevamente entender que tenemos que funcionar con un modelo de pensar sano, correcto, con un modelo de conducta, como los 10 mandamientos, como decía este hombre Charles Allen, con un modelo de poder, como es el mismo Padre Nuestro que está todavía con un modelo de inspiración y con un modelo de pertenencia, como las bienaventuranzas hablan de aquellos felices porque son pobres en espíritu, felices porque son los que tienen hambre y sed de justicia, porque son felices y también tienen el deseo de ser pacificadores y transmitir a este mundo lo que este mundo necesita. Que Dios entonces nos bendiga para ser participantes, ser beneficiados, ser receptores de esta psiquiatría divina que tiene tanto alcance y es de valor duradero. Que Dios nos bendiga entonces. Y donde está Iris, seguimos con otras canciones. Sí, a modo de oración.